about it. What exists then in blackness is the resonant hierarchy. The beaten perimeter. Leading to conjuration. The magic identifying the origin. The typed meeting to be sent from ancestors metamorphosized in word, blessed by seed, becoming sonic verities. The selection of entity to be assumed by spirit incarnation. Incarnation. Of historic dialect personalized in the dance which is to be stepped.

Thank you. Art Ensemble of Chicago estuvo fuertemente influido por Sun Ra, músico del jazz estadounidense, figura destacada de la vanguardia jazzística en sus vertientes experimental, de free jazz y de fusion. Tocó el órgano, el piano y el teclado, además de liderar la Sun Ra Orchestra. Sun Ra fue igualmente un prolífico escritor de poesías que aparecían en las portadas de los discos o en fanzines editados por él mismo. De formación autodidacta, aprendió a escribir música de jazz a los 10 años y tras algunas experiencias musicales en su ciudad natal, se trasladó a Chicago, donde muy pronto suscitó el interés de los círculos jazzísticos de la ciudad. Fue fichado por la Big Band de Fletcher Henderson como arreglista y pianista y tocó con gran cantidad de músicos de renombre de aquellos años. Con un núcleo de músicos fieles, formaría la legendaria Sun Ran Orchestra, en activo desde los años 50 hasta la actualidad, aún después del fallecimiento de su fundador. La orquesta siempre estuvo influida por la filosofía de Sun Ra, con raíces en la ciencia ficción, los viajes espaciales, el antiguo Egipto, las teorías filosóficas, siendo en realidad la única banda de jazz basada más en filosofía que en la música propiamente dicha. Sus apariciones en el escenario constituían un espectáculo único, debido a los vestuarios extravagantes, a la mezcla de las distintas ramas del jazz y a la incorporación de elementos audiovisuales, siendo pioneros en este campo. Sun Ra fue el primer músico de jazz en utilizar todo tipo de instrumentos electrónicos, aparte del piano clásico, el piano eléctrico, que aparece en discos de 1956, y usaría posteriormente instrumentos como el Raxichord, los primeros Mini Moog, el Clavioline, la Celeste, los primeros sintetizadores polifónicos, entre otros. Sun Ra fue también el primer músico de jazz en crear su propio sello discográfico, Saturno Records, a fin de tener la libertad para publicar la música que él quisiera. La Sun Ra Orquesta se formó a finales de los 50 en torno a Sun Ra con el saxofonista tenor John Gilmore, el trombonista Julian Priester, el saxo barítono Pat Patrick y el alto Marshall Allen, actualmente director de la banda. Durante los años en los que la orquesta tuvo su sede en Chicago, su repertorio incluía estándares y composiciones propias en un estilo cercano al hard bop, pero ya se intuían elementos claves de su estilo y la gran importancia concebida a la percusión. Vamos a escuchar a continuación Medicina para una medianoche del año 1956 como una muestra de lo dicho anteriormente. Este tema cierra su disco Supersonic Jazz de 1956. Thank you. Thank you.

A principios de los 60 la banda se traslada a Nueva York. Fieles a sus principios, viven de forma comunal, dedicados por completo a ensayar y tocar en cualquier club donde se les admita. San Ra siempre trató de influir en las vidas privadas de sus músicos, apartándoles de las mujeres, de las drogas y el alcohol, como si se tratara de un grupo de discípulos alrededor de su gurú. En el aspecto musical, el traslado a Nueva York puso a la banda en el centro de la revolución del jazz de los primeros 60, el llamado Free Jazz, y en esta época se editaron, siempre en su sello Saturno, los discos más rompedores desde el punto de vista musical, improvisaciones colectivas de una banda de 12 a 14 músicas, solos de sintetizador y unos espectáculos donde había desde bailarinas hasta comefuegos. Vamos a escuchar a continuación algunas muestras de este periodo en los 60 de la San Ra Orchestra.